confían en mí. Las palabras de los labios de mi Cristo nos dan certeza de que Él pronto volverá. Él nos ha dicho que nos tomará a sí mismo para vivir en donde Él siempre reinará. Un cielo nuevo, tierra nueva, allí no hay llanto, ni tristeza, ni inmundicia, ni dolor. Júntate, hermano, que allá en la gloria nos tomaremos de las manos, nada nos separará. No correremos por la corona, sino de gozo y de alegría por las calles de cristal. Frente al gran brillo del trono blanco dará cobijo en su regazo a ti y a mí por la eternidad. Tan hermosa, son el reflejo de nuestro corazón fiel.